Esas facultades las tenemos todos, Todos. iguales. En paralelo, cuando encarnamos, a la hora de la encarnación, en función de nuestro proceso conciencial y evolutivo, encarnamos para vivir unas determinadas experiencias. Tú las tuyas, Enrique las suyas, yo las mías, cada uno las nuestras. Y para vivir esas experiencias, venimos con lo que denomino un kit de encarnación. La palabra kit más o menos se entiende, sí, ¿no? Sí, sí, un sí. kit de encarnación, donde traemos los instrumentos, las herramientas, los mecanismos para poder desplegar las experiencias que hemos elegido. Es lo lógico, es lo lógico. De hecho, elegimos a nuestros padres, elegimos los componentes genéticos de nuestros padres que nos interesan, los que nos interesan para el proceso, la experiencia que vamos a vivenciar, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese kit de encarnación también traemos las habilidades, capacidades, cualidades, dones, talentos, innatos, porque los traemos, para desplegar las experiencias que nos corresponden. Cuando estamos aquí, y más y menos todavía en el estadio evolutivo de la humanidad en el que nos encarnamos, que es todavía como es, esto se olvida. Se olvida. Y la gente entonces nos pregunta a todos, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿cuál es mi don? Sí. ¿Cuál es mi talento? Claro, eso es tan simple como decir, ¿cómo respiro? ¿Cómo va a respirar? Respira. Exactamente. Si es que es tan natural, es decir, es así como la felicidad. Es. Efectivamente, la felicidad es el estado natural del ser. Sin embargo, no somos capaces de darnos cuenta, porque hay todavía en nuestro proceso evolutivo hay una amnesia significativa y no pasa nada, no pasa nada, todo tiene su sentido. Hay una amnesia significativa sobre lo que somos. Entonces, esa amnesia incluye a nuestros dones y nuestros talentos. A partir de ahí, la respuesta a cuál es mi don, a cuál es mi talento, es tan sencilla. Tú has dado, tú has utilizado un par de términos que son sinónimos del que yo utilizo, que es entusiasmo. Yo lo aprendí en la traducción al castellano de Teresa de Calcuta, entusiasmo, que además significa en su etimología griega Dios en ti, Dios en mí. Entonces, hacer una cosa con entusiasmo es entrar en coherencia, en alineamiento con tu divinidad. Con tu divinidad. Y yo creo que todo el mundo es capaz de discernir cuando hace una cosa con entusiasmo. No existe el tiempo, como te he dicho muy bien, lo estás pasando maravillosamente, a cuando ese entusiasmo no está presente. Es cierto que confundimos tanto el vivir con el sobrevivir y hemos convertido la vida en un acto de pura supervivencia que hasta vivir no sabemos lo que es. Exacto. Pero ciertamente vivir, por ejemplo, es practicar los dones y talentos. Vivir, por ejemplo, es llevar a tu vida ese entusiasmo. Sí. Ese entusiasmo que hace además que te enamores de la vida. Y al enamorarte de la vida te has enamorado de todo. De Putin y de no sé quién. Es decir, da igual, estás enamorado del americano este que ha salido ahora, de presidente. Del Trump. Del Trump. Estás enamorado de todo, ¿no? De ahí, todos. Porque estás enamorado de la vida, ¿no? De y ya está. Todos. Cuando te enamoras, te enamoras. Estás enamorado. El enamorado no, o la enamorada no hace distingo. Y no es enamoramiento, no, sino sin miento. El miento ahí no, como decía Teresa de Jesús, no, el ahí miento no. Ahí ya no está presente. No está presente. Entonces, el don y el talento está unido inevitablemente al entusiasmo. Y es lo que a mí me gusta compartir. ¿Qué es aquello que te entusiasma hacer? Eso es, sí. Y ahí, claro, hay todavía gente que el término entusiasmo le desborda. También lo he percibido, Enrique, le desborda. Yo sé que para nosotros ese término forma parte de nuestra jerga, pero hay gente que le desborda. ¿Qué será esto del entusiasmo? ¿Qué será esto de enamorarse de la vida? ¿Qué será? Sí. Bueno, pues vamos a ponerlo en un lenguaje más coloquial. ¿Lo que te gusta? ¿Hay algo que te gusta hacer en la vida? Fijaros, sí. Volviendo al tema del lenguaje, tú hablabas de Adán, ADN y nada. Mira, es tremendo, claro, tremendo. Cuando además en el Génesis se habla de una manipulación genética, sí, sí. En el surgimiento de Adán y sobre todo en el surgimiento de Eva, ¿no? Sí. Entonces, Adán, ADN, y es nada a su vez, porque nada. Procede de la divinidad que en términos de aquí, del misterio, tendríamos que denominar nada o denominar vacío. Sí. Cuando hablamos de dones y talento, a mí me gusta hablar de nacer de nuevo. Eso. Término de Jesús de Nazaret. Nacer de nuevo. Fijaros, nacer. Nacer es no hacer. Claro. Volvemos al glosario o diccionario conciencial. Sí, es no hacer. Sí. Tú unes no hacer, nacer. Claro. Eso es nacer. No es eso. Es uno de los componentes del nacer de nuevo. Sí. El no hacer. Lo cual no significa que no hagas nada, sino que dejes atrás o mejor dicho, ni que dejes atrás. Da igual que en tu vida hagas cosas en el sentido tradicional de la palabra. Sí, sí, sí. Que tengas una actividad laboral, que tengas, que seas cajero o cajera en un hipermercado. Uy, sí. Da igual, da vale, igual. Lo haces. Pero eso te ocupa X horas, posiblemente muchas. Uh-huh. Pero después la vida son muchas más horas. Entonces, aunque tú estés haciendo en el sentido tradicional del término, siempre hay margen de maniobra para que en tu vida incorpores el no hacer. Y ese no hacer, ¿qué es? No es que te metas en la cama y no salga de la cama en medio de una depresión tremenda porque no quiere volver a la caja del supermercado, no. El no hacer significa que haz cosas que no te cuesten trabajo. Uh-huh. Dicho más coloquialmente, hilando con lo de antes, haz lo que te guste. Uh-huh. 5 minutos al día, ¿vale? 5 minutos al día. 1 horita al día, pues 1 horita al día. Haz lo que te guste. Y eso sí, claro, tienes que percatarte. Pero me parece que cada vez lo estamos poniendo más chupado, ¿no? Que es más fácil. Tienes que percatarte qué es lo que te gusta. Sí. Y hay gente que me dice, Emilio, es que yo no sé lo que me gusta. Digo, bueno, pues ya, eso ya escapa de mí. Tienes que buscarte un terapeuta. Porque yo no soy terapeuta. No y eso puedo. ya excede de mis capacidades innatas, ¿no? Pero de verdad que para mí es tan elemental el saber lo que me gusta. Es tan, tan simple. Pues mira, yo qué sé, lee. Y además, lee lo que te guste. La gente que se empeña, es un ejemplo tonto, pero en fin, la gente que compra libros y tiene que terminar la novela. Pero sí. Vale, si no te gusta la novela, no la sigas leyendo, por favor. Déjala ahí en el stand, regálala, yo qué sé, pero nadie te obliga a seguir leyendo una novela que no te gusta. Seguir leyendo una novela que no te gusta es hacer. Sí. Leer una novela que te gusta es no hacer. Esa es la diferencia. Sí. En ambos casos estás leyendo, pero es tan distinto.